FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. ¡Ay, madre! ¡Qué como echaba yo de menos estos directos en FLM Radio! Hoy vamos a inaugurar la temporada 2018, ¿eh? Sí, 18-19, ¿no? Sí. Estoy yo desubicado. Inauguramos temporada en directo con mis queridos Cloti, Fariza. Buenos días, Cloti. Hola, Joaquín. Buenos días. Y Mariano. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal estáis? Que ya... Pues lo de verano ya casi se nos ha pasado. Hoy vamos a hablar un poco de nuestro verano, de lo que habéis hecho, pero ya casi se nos está olvidando. Hombre, ya casi se nos está olvidando. ¿Habéis descansado? ¿Habéis cargado las pilas? Sí, yo la verdad es que sí. Nada, me fui, he estado un mes y medio de vacaciones. Pero bueno, realmente no está mal. Un mes me he ido a Zamora, a mi pueblo, y con la familia, y bueno, y descansando, y muy bien, muy bien. Muy bien. Y tú, Mariano, bueno, has tenido un viajecito chulo, sí, a Granada. Sí, en el mes de julio en Granada, y ahora espero yo salir para el mes de diciembre, que estoy preparando otra. Muy bien, pues venga, vamos a arrancar, vamos a empezar con una canción que se llama Octubre, de Carmen Boza, y empezamos a desgranar nuestro verano. Cama, pueden llegar a soportar toneladas de bipolaridad. Sabemos que mueres de ganas de que acorralen con los dientes los salientes de tus caderas. Que lo apagué, que no son horas de fumar, no. En la cama, en la misma cama, donde también me confesaste que tienes miedo. Muy bonita canción, Carmen Boza. Nos ponemos un poco melancólicos, ya acaba el verano, viene el otoño, y bueno, es una época para tranquilizarnos un poquito. Pero no nos olvidamos de nuestros veranos. Claro que no. Cloti, cuéntanos, a ver, ¿qué, alguna curiosidad de tu verano en este mes pues, y medio que has estado? Pues nada, yo estuve en Zamora, en mi pueblo, en Sanabria, y nada, muy bien. Muy bien, muy bien. Y la verdad es que, pues nada, hice alguna salida por ahí a pueblos de por allí, cerca. ¿Sí? Y bueno, pues fuimos, un día fuimos con la familia, mi madre y mi hermana y mi cuñado. Fuimos a un pueblo, que es un pueblo de León, porque mi pueblo de la provincia de León está a 25 kilómetros, sí. O sea que está relativamente cerca. Y nos fuimos a un pueblo que se llama El Val de San Lorenzo, que es un pueblo donde hacen, o sea, las mantas, sí. O sea, lo que es el proceso de mantas. Toda la maquinaria que tienen, pero de hace 60 años, porque esto lo llevaba una familia. Pero la mujer dice que ya venía de su abuelo, de su padre, o sea que, que era como un negocio familiar, pero de más de un siglo, de muchísimos años. Además veía las máquinas, que eran máquinas, o sea, pues eso, de muchísimos años. Ahora, como el proceso, súper bonito. Y la cantidad de o sea, eran naves que tenían llenas de mantas, de todo, y luego tenían la tienda allí que vendían cara al público. ¿Y pudisteis ver a toda la maquinaria? Todo para elaborar las claro, mantas. Incluso la mujer la enchufaba las máquinas, sí. y nos, o sea, para que viéramos cómo se iban, cómo era el proceso, y cómo lo hacían. Súper bonito, súper chulo, bueno. Súper chulo. ¿Y has probado ya alguna de esas mantas? No te ha dado tiempo. Y luego nada, mi madre se compró una manta, y bueno, todavía no sé, claro, no la hemos probado, pero vamos, que tiene una pinta la manta, eso tiene que calentar, súper súper chula es la manta. Qué y curioso. Luego, bueno, pues compramos también calcetines de estos gordos, ¿ah, de sí? que hacen de los de antes, de toda la vida, sí, de estos sí, calcetines sí. gordos. Digo, madre, con esto no se enfrían los pies ni... Y hombre, bueno, sí. alfombras también hacen, que también compramos alfombras. Uh-huh. Y sí, sí, pero vamos, que me gustó un montón el proceso, como lo hacían todo. Qué interesante. Muy chulo, sí. Y ese pueblo está, estoy viendo aquí, ¿no? Cerca de Astorga. Cerca, sí, a 5 kilómetros, 8 me parece. No sé si dijo 8 kilómetros de Astorga, que Astorga tiene su... Lo que pasa es que ese día íbamos a ir, pero como era fiesta justamente, pues estaba todo cerrado. Y no fuimos, pero Astorga es muy bonito también, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pues Val de San Lorenzo. Ahí claro. Las mejores mantas de la comarca. Curioso, para curiosa que vaya, para que vaya la gente a visitar eso, porque la verdad es que sí tiene... Anoche yo usé la primera manta de la temporada. ¿Sí, sí, sí, porque no tenía... Claro, es que en mi cama ahora mismo no tengo ropa de cama, solo una sábana y la bajera. Y claro, ya hacía fresquito y dormí con la ventana abierta. Ah, claro. Y tuve que tirar de manta. Hombre, si no tienes una colcha, claro, tienes que poner una manta. No, es que tengo que comprar ahora, de cara a otoño e invierno, tengo que comprar ropa de cama. Tienes que hacer el ajuar. Claro, que con la mudanza pues se ha trastocado todo. Claro. No tienes calefacción en la cama. Ojalá, sí, en la cama. Sí. Tengo un perrete grande debajo y me da calor. No. De momento la manta. Bueno, así que mira, me hubiese venido bien una manta de pues aire. Ya te digo que era muy bueno y de precio, pues eso, hombre, había de todo. Es verdad que, a ver, que baratas, pues yo no sé, a mi madre creo que le costó de 1,20 o de 1, no sé de qué medida era. No sé si le costó 40 euros la manta. Sí. Pero bueno, que tenía muy buena pinta, tiene muy buena pinta la manta. Pues ¿de qué te ríes? Es que me hace gracia lo de las mantas. Que sí, joder, ya te digo. Bueno, lo dicho, mantas del Val de San Lorenzo. Y seguimos en FLM Radio en directo. De buena mañana, primer programa en directo de la temporada. Y ahora nos va a contar Mariano sus aventuras veraniegas. Y continuamos estrenando el mes de octubre con esta canción de Ruido Blanco, que se llama también Octubre, cómo no. Mariano. Hola. Saltamos de octubre a agosto, ¿verdad? Que fue... No, fue julio, que me obtuve en Granada. Ah, fue julio. Ay, ya, joder, lo he olvidado. Ya lo tiene olvidado casi. Bueno, pues julio, cuéntanos, ¿dónde estuviste y qué hiciste por allí? Okay. Granada estuvimos muy bien porque estábamos... Y era un día muy bueno, no hizo mucho calor. Dicen que en Granada hace mucho calor, pues no hace mucho. Mm-hmm. Pero fuiste varios días, ¿no? Sí, estuve una semana, me parece. Mm-hmm. Anda, mira qué bien. Y luego estuvimos viendo, fuimos a ver la Alhambra y fuimos a ver todas las cosas de las cuevas. Mm-hmm. Fuimos por unas calles muy estrechas que no cogen ni los coches siquiera, pero lo justito pasamos para subir a la montaña. Para ver la Alhambra desde arriba y ver Navacerrada, Sierra Nevada. Sierra Nevada. Uh-huh. y allí estuvo muy cerca. Luego, por bajar para abajo, nos llevaron a ver algunas cosas de iglesia, pero ya como era tarde, ya no lo pudimos ver, nada más que lo que nos contaba el padre y el hijo. Que tuvisteis, por cierto, ahí buena suerte, ¿no? Con vuestro taxista personal. Nuestro taxista. Os hizo de guía turístico, de monologuista, de todo un poco, ¿no? Sí. Qué bien. El chico era muy gracioso porque nos llevó a ver la... ¿Cómo se llama eso? La playa. Estuvimos en la playa un rato. En Motril, ¿no? En también. Motril estuvimos, sí. Pero mi compañero no quería meterse en el agua porque decían que estaba fría y no quisieron meterse. ¿Fría en Motril? ¿En julio? Cago en la mar. Tiene que estar caliente por ahí. Sí, pero había mucha gente también. Y luego, pues, nos vino para arriba. El chico era muy gracioso porque era un chico muy... Muy ligón. Tenía revolucionada, ¿no? A tus compañeras. Las chicas estas que iban conmigo estaban locas por él. Bueno. Y luego nos venimos para Granada y ya, pues, ya nos vinimos un fin de semana. Me parece que un fin de semana, ¿cuándo fue? Ya me acuerdo yo ni siquiera de eso. Y luego ahora todos los fines de semana, pues me he ido al pueblo. Estaba en Ávila, a comer buen chuletón, y dije que hay buen chuletón, pues yo también he aprovechado, claro. Pero yo no como chuletón, yo hay otras cosas muy buenas. ¿Hay qué? Hay otras cosas muy buenas. Sí, alcachofas, ¿no? A la plancha. Y espárragos al natural. Anda, ¿qué? Hombre, la carne de Ávila es de lo mejor que hay. Sí, luego estuvimos en Avalonga, en el río, que decía que un día antes había caído una tormenta y llegaba el agua hasta la plaza, y fuimos a verlo. Avalonga, eso está en Ávila también, en la provincia. Sí, en Ávila, sí, está a 10 kilómetros de mi pueblo. Bueno, y luego los fines de semana, pues, ahora voy a ir otra vez, porque el sábado que viene son las fiestas de mi pueblo. Pues iremos a llevar un cuadro a la Virgen. Pues te mandamos de cronista para allá, luego nos las cuentas. Sí. Te tienes que hacer alguna grabación y... Así que... Y el domingo, pues, iremos a los toros. Anda, mira. Y ya, pues, ya nos venimos a Madrid porque ya hace allí mucho frío. Ayer creo que yo estaba a las temperaturas muy bajas allí. Me dijo un primo que llevara una manta para dormir. Y, digo, yo en mi cama no tengo frío, y es verdad, tengo unas mantas buenas allí. Claro. Sí, pero no es manta de Val de San Lorenzo. No, pero por ahí, pero también son mantas buenas, sí, también, sí, yo sí, creo. Son mantas buenísimas. Sí. Mi madre siempre tenía buenas mantas. Sí. Que por Castilla y León. Luego las paredes son de un metro de ancha. Esas no tienen frío. Y luego pondremos la estufa y a calentarnos un poco. Bueno, bueno, ya estamos hablando ya de octubre y de mantas y de fríos y de... Joder, qué mal. Sí, es que dentro de nada ya tenemos el invierno ya metido. Venga, pero seguimos repasando un poquito nuestros veranos en FLM Radio, en directo. I wasn't just a reading man. Ah! They can keep us apart, but not for long. They can break my heart, but my soul belongs to you. For you. For you. Y decíamos que es una pena que no, joder, que no estuviese Manuela, que no hubiese podido venir al programa ahora, porque nos habían mandado una grabación, vamos, había escuchado unas grabaciones muy, muy curiosas de ella cantando, pero el próximo día en el programa se la voy a pedir que nos la traiga. Claro, de sus de Eladio cantando, de ella también, y de las fiestas que se han pegado allí en el pueblo. No, ella no me ha cantado ninguna. Anda que le gusta poco la fiesta allí en el pueblo a Manuela y Eladio. Ha venido con una morriña que vamos. Bueno, Cloti, cuéntanos alguna cosita más que, pues nada, que hayas nada. Hecho este veranito. Por cierto, en tu pueblo, en la huerta, no me digas que tu madre ha cogido la azada y ha seguido currándose la huerta. No, este año no ha cogido. Este año no. Este año no ha cogido la azada ni nada, pero vamos. No sería por falta de ganas. Pero sí que ha entrado a la huerta, a ver los pimientos, los tomates, a revisar un poco ahí el... A ver cómo estaba. Y cuando regaba mi hermano, ella ahí dando órdenes de por aquí, echa el agua por aquí, ¿no? O sea, ahí estaba ella ahí dando órdenes de capataza. Sí, de capataza. Bueno, y viene aquí Manuela, mira, viene morena. Mira qué guapa está. Sí que se ha cuidado bien. Pero bueno, Manuela. Mira, ¿Cómo está, Manuela? Bien, ¿y vosotros? Pues aquí estábamos hablando del verano y hablando precisamente de mira qué cara de unas grabaciones que nos han enseñado ahí de vosotros cantando. ¿Qué tal? A ver, gírate ese micro, Manuela, que no, si no, no te escuchamos. Ahí estás. Manuela Villar. Hola, ¿qué tal? Mira, uy, vine además días. Con los labios bien casi ahí. A fuego. Bueno, vengo con sus pendientes ahí, su pelo. Es un pelo azul. Un pelo azul, más chuli. Se te ve la cara luminosa. Con sí, pero hoy vengo muy triste. Por el... Porque he dejado aquello y la verdad es que me cuesta un poco ya venir, ¿eh? Uh-huh. Pero hija, si has estado de lo menos 3 meses allí, por me eso, parece a mí que me voy ahí para siempre. Así. ¿Ah, te vas a ir, vamos, a vivir allí? Yo te entiendo, Manuela. Entiendo esa sensación sí, de verdad, volver, porque es que al final. Te cuesta porque dejas allí muchas cosas, ¿no? Que han pasado en el verano y yo me siento más útil. Porque. Claro. Dependo menos de las personas, son más claro, sí, independientes, más dependiente, ¿no? Y bueno, y ahora vienes aquí y te encuentras, pues eso, que necesitas otra vez claro, todo. Que es otra cosa, otro ambiente. Es otro ritmo. Bueno, pero oye, aquí también tienes cosas buenas, tienes buena gente, tienes actividades, tienes. Pero bueno, acabas de llegar y estás en pleno. Claro, eso todavía se tiene que ubicar un poco. Estás en plena depresión post vacacional. Sí. Eso es lo que me pasa, que tengo un poco de depre. Es normal. Sí. A mí me pasó la semana pasada un poquito también. También, ¿no? Normal. Sí, estuve muy desconectado por el Camino de Santiago y la verdad es que me costó. Ah, qué costó. Bonito. Eso que me gustaría a mí. Pues no me imagino estar dos meses o tres, vamos, no hubiese vuelto. Vamos, ya no vuelve. Y tú que has estado casi tres meses, pues tres claro. Y un poquito. Te fuiste en junio, por ahí, ¿no? Bueno, pero entonces, primero de julio. ¿Lo has disfrutado? Sí, ¿no? Mucho, por lo mucho, que nos mucho. Dices. Este verano ha sido a tope. Y oye, esas grabaciones de cantando por soleares y. Sí. Bueno, cuando nos estábamos un poco aquello alegres, que dices, vamos a hacer algo para aquella gente, bueno, pues. Mariano lo ha puesto, ¿no? No, no. No, yo no lo he escuchado, ¿no? Nos ha enseñado las grabaciones, pero una no las hemos la puesto. De hoy, que no, no. Decías que venía hoy a la radio. Aquí te veríamos, es la única que he visto. Entonces, bien, ¿no? Mucha bien, fiesta. Sí, mucha piscina. Todos los días, la piscina. Por cierto, recuérdanos tu pueblo, que hay gente que te escucha y no, a lo mejor no recuerda de dónde eres o... ¿Tu pueblo? Ah, mi pueblo es un pueblo de Castre, muy bonito, está a 14 kilómetros y se llama Arroyo de la Luz. Arroyo de la Luz. Es un pueblo que somos unos 8.000 habitantes. Ah, es grande. Es grande, sí, es de cabeza partido, le decían entonces. Y bueno, y sí, hay bastante ambiente, hay piscina, que lo que nosotros más que nada nos ayuda a mantenernos un poquito. Hay una grúa que te entran en la piscina, te sacan, son muy simpáticos y muy amables los niños que están allí. Y nada, y la gente del pueblo, pues todo el mundo me conoce y por donde quiera que voy me recorro el pueblo de arriba abajo con mi silla, no necesito a nadie, hasta por la noche. Sí, la Manuela de Arroyo, de toda la vida. Por la noche íbamos al castillo, que hay un castillo donde castillo. Sí, hacían películas de terror. Qué bueno. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? Un certamen de películas de terror. Ah, un festival de esto. Ah, qué bueno. Sí, qué chulo. Muy bien. Joder. Y van de muchos pueblos de alrededor y de Castre. ¿Y has estado este año en el certamen? O... Sí, sí, he ido una vez. Que desde aquí, si se oyera allí, pues nada, les decían las autoridades que arreglen los caminos. Ah, ya. Que con las sillas de ruedas es un claro, poco difícil claro. Llegar hasta allí. Hay muchas piedras y me he visto muy mal hasta llegar al castillo. Y tenías que subir en silla, coche no se puede. No, en coche no, porque el camino es muy estrecho y está cerca del pueblo. Si es que está muy cerquita, habrá 2 kilómetros o menos, un kilómetro. Venga, pues y entonces, claro, desde aquí hacemos ese llamamiento. Un asfaltado ¿no? de la subida al castillo de Arroyo de la Luz, por favor. La accesibilidad es que claro. Tienen que arreglar un poquito. Está un poquito abandonado, tengo que dar la regañina allí al ayuntamiento de que está muy abandonado la accesibilidad para nosotros. Claro. Las aceras tampoco no están muy bien preparadas. Sí, y el acceso a lo, a esto, a una exposición de pintura que había estupenda, no he podido pasar porque tampoco había acceso. Claro. Me he quedado con la gana de haber visto la exposición, sí, porque es de una señora que pinta muy bien, de allí del pueblo. Y luego, por lo demás, pues muy bien. Uh-huh. Sí. Y ya está. Bueno, pues qué bien, hija. Pues Arroyo de la... ¿Tiene turismo el pueblo o cómo...? Turismo, hombre, vale, tenían que fomentarlo más. Uh-huh. Porque tenemos un retablo del Divino Morales, que es el único que hay en... Yo diría que en toda Europa. Uh-huh. Porque hay 16 cuadros del Divino, que eso no lo hay en ningún sitio, ni aquí en Madrid, en el Museo del Prado, porque habrá una tabla solo de pintura, y allí tenemos 16. Madre. Y eso no lo promociona, no, el turismo no está muy ambientado, claro, en ello. Bueno, pues lo estás haciendo tú ahora mismo, en la radio en directo, promocionando. No hacen para que fomentar la pintura. Hay personas que le... Bueno, nosotros hemos visto a un señor que venía de Bélgica, y venía expresamente a ver la pintura de Morales. ¿Ah, sí? ¿De Bélgica? ¿No sería Eric el belga? No. Sí. Además, me acuerdo porque tenía así una pintilla, aquello de que no era muy fiable. Uf, y estábamos... Es que era Eric el belga. Pablo sabe de esto. Ya le preguntaremos. Y estábamos, nos lo estaba explicando la chica de turismo, el retablo en la iglesia, y nos daba como apuro dejarla allí sola con aquel señor que había llegado un poco más tarde y tenía que empezar otra vez el repertorio. Y ya nos quedamos un poco así rezagados atrás, como dicen en mi pueblo. Y cuando terminó la explicación, llegó, nos estuvo presentando, el señor venía de Bélgica, era belga, y venía expresamente a ver las manos de la pintura de Morales, porque dice que es única en el mundo. Qué bueno. Y ya nos hicimos amigos, y ya 2 días que estuvo por el pueblo, pues bueno, pues le estuvimos enseñando. Y estuvo cantando coplas con vosotros. Y muy bien. Qué bien. Oye, pues muy interesante, atrayente ese plan en Arroyo de la Luz. 3 meses dan para mucho. Y encima eso, si tenéis actividades culturales y demás. Sí. Muchas. Y eso, tironcillo de orejas para que habiliten y mejoren la accesibilidad. Eso sí, que mejoren la accesibilidad. Entonces en casa has estado poco tiempo. En casa has estado poco tiempo, nada más cuando ibas a ensayar con el radio. No, sí, estaba en casa también, pero bueno, las horas de estar en la calle, estaba en la calle. Por las tardes, las horas del descanso eran... Hombre, claro. Mucho calor. Pero como estamos acostumbrados al calor, pues bueno, claro, pues ya está. En Extremadura es que lo mismo hace mucha calor que mucho frío. Entonces, claro, es un clima muy extremo de una cosa a otra, pero estamos acostumbrados a ello. Se lleva bien. Claro. Por cierto, visité Extremadura, bueno, era Mérida concretamente en julio, agosto. Bueno, ya este verano vamos. A Mérida y Teatro Romano. Y fue con todo el corazonazo y pues también sufriendo. Y aún así me encantó, porque aunque lo que es la ciudad actual no es muy bonita, pero es que el patrimonio arqueológico que tiene de Roma, de la época romana, de Mérida Augusta, claro, es increíble. Me alucinó el acueducto. Yo no sabía lo del acueducto de Mérida. Hay una parte conservada y es una maravilla. Así que bueno, lo recomiendo también visitar. Yo también lo recomiendo, pero también hay que hacer un poquito de hincapié de que la accesibilidad también es muy poca. En Mérida además es que como tienes que moverte mucho, porque está todo un poco disperso. Sí. Es bastante... No podíamos ir nosotros en silla allí a Mérida, ¿eh? Al teatro, el mismo acceso al teatro romano. ¿Tampoco? ¿No? Hay acceso, pero que no está muy bien, porque claro, te tienen que poner adelante del todo. Abajo, claro, sí. Abajo, y entonces, pues no. Ahí es más difícil, sí. Yo estuve viendo una obra y estaba pues arriba en el gallinero. Claro. Sí que es verdad que abajo había... Estuve yo cuando no estaba en silla, ¿no? Estuve las gradas de arriba, que es fabuloso, ¿no? Sí. Pero ya con las sillas es muy... Un poco costoso. Claro, es complicado. Pues es complicado también. Sí, Extremadura para ir en silla es un poco complicado, porque también tenemos Alcántara, el teatro también de clásico de Alcántara, que es también en verano, y lo mismo, hay muy poca accesibilidad. Claro. Bueno, pues peticiones. Pues peticiones. Peticiones veraniegas. Alcalde. Y ya de otros caminos. Pues mira, por lo menos de consejera ya. Sí. Bueno, pues algo más de este verano que queráis comentar, alguna curiosidad o a esperar al siguiente. Ya está. A esperar para el año que viene. Bueno, pues están empezando aquí con la obra y los martillazos, así que una horita aquí en la sala de enfrente. Así que vamos a ir despidiendo el programa de hoy de Buena Mañana, nuestro primer directo de la temporada que habéis inaugurado, Mariano, el primero, Manuela, inaugurar primero, que ha llegado por los pelos, pero ha llegado. Nos has contado algo, historias. Y Cloti, muchas gracias. Venga, muchas gracias a todo, ti, Joaquín. Y nos despedimos con una canción de Hocus Pocus y Omar. Adiós. Hasta luego. Adiós. No, I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Duh, what's the sweet? Well, baby, come on. Duh, I can't live without it. No, I can't. I need that one, can't. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. Que je l'ajoute à ma collecte. En plus dans ma smilothèque, avec celui qui dessine tes fossettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Donne. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Mais t'es ta dame. Je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développer les négatifs de ce moment positif. Fixer, fixer, fixer, fixer l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. No, I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Oh. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well, baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. That smile. ¿Quieres aprender o mejorar tu inglés? Ya sabes, en la FLM estamos dispuestos a darte esta oportunidad. El próximo 3 de octubre comienzan los cursos de inglés, tanto a nivel inicial como el avanzado. Puedes apuntarte en el departamento de animación. ¡Let's go!